Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta presentación. Como les avisaba anteriormente, va a presentar doctor Mario Sánchez, aquí de colega aquí del CICATA del IPN, sobre los roles de las revisiones bibliográficas en la investigación en matemática educativa. Esto viene a cuento, también como parte de las actividades de taller que estamos haciendo de escritura y publicación, que tiene que ver con lo que se llama lo del estado del arte o reseñando la literatura relacionada o lo que tiene que ver con los antecedentes que se puede conocer, como se llama en varios lugares. Entonces, bueno, Mario, pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Pues te cedo la palabra sin más preámbulo. Adelante, gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, esta plática está basada en un escrito que acabo de terminar la semana pasada. Es una reflexión sobre revisiones bibliográficas y para qué pueden servir. Voy a usar las diapositivas, las que les dieron el vínculo. El número, le puse número a las diapositivas. En la esquina inferior derecha de cada diapositiva está el número. Ahora estoy en la diapositiva número 2. Esa diapositiva indica las partes que va a tener la presentación. En la primera parte voy a tratar de convencerlos de que las revisiones bibliográficas son muy importantes en la investigación en matemática educativa y la educación, la investigación educativa en general. En la segunda parte voy a dar una definición de lo que es una revisión bibliográfica y voy a hablar de sus partes, principales. Y en la tercera parte, y la más larga de la presentación, es hablar de 8 posibles roles de las revisiones bibliográficas. Bien, voy a empezar con la primera parte. Estoy en la diapositiva número 3, que es el título, la importancia de las revisiones bibliográficas. Y ahora paso a la diapositiva número 4. Ahí hay un encabezado de un artículo de dos americanos que se llaman Booth y Bailey. Es un artículo que ahora estoy descubriendo que es un clásico en la investigación educativa. Es un artículo, al final vienen las referencias, es un artículo de acceso libre, a pesar de que está publicado en una revista que no es de acceso libre. Y bueno, en este artículo que me impactó mucho y les recomiendo que lo lean, hablan de la centralidad, argumentan en general por qué es importante las revisiones bibliográficas en una investigación y en la formación de investigadores. Hay algunas frases que me impactaron de este artículo. Esas frases están en la diapositiva número 5. Por ejemplo, el artículo empieza afirmando que un investigador no puede hacer investigación significativa sin entender primero la literatura en su campo. En este artículo de Booth y Bailey ponen mucho énfasis en lo importante que es que como investigador conozcas el área en la que estás investigando. Ellos asumen que, por ejemplo, alguien que le otorgan un grado de doctor debe de ser un experto en el área en la que está trabajando. Y ahí viene la segunda frase que puse en esta diapositiva 5, la que dice que nuestros candidatos al doctorado frecuentemente se gradúen sin un entendimiento sofisticado de la literatura en la que se supone que son expertos, indica una falla, no solo de los programas de doctorado, pero también de la empresa, de la investigación educativa en general. En este artículo ellos citan otras investigaciones que se han enfocado en colectar tesis de doctorado de diferentes universidades americanas y ver la fortaleza de las revisiones bibliográficas. Y han encontrado que en general las revisiones bibliográficas son de mala calidad. Y eso es muy preocupante, dicen los autores, por la centralidad que tiene en la investigación. De hecho, algo interesante del artículo es que señalan una especie de contradicción. Dicen que a pesar de que son tan importantes las revisiones bibliográficas, ni en los libros de métodos de investigación ni en los programas de formación de investigadores se pone mucho énfasis a la instrucción explícita sobre cómo se deben de llevar a cabo las revisiones bibliográficas. En ese sentido es la contradicción. Es muy importante, pero nadie le hace caso. Al menos en el proceso de instrucción de futuros investigadores. Bueno, ese es un artículo que me impactó y eso se dedica a argumentar por qué es central. No voy a repetir todas las ideas de ellos, mejor les recomiendo que lo lean. Voy a la diapositiva número 6. Aquí no solo es importante las revisiones bibliográficas en el proceso de hacer una investigación o en el proceso de ser formado como investigador, sino también en el proceso de publicar artículos. Aquí puse en la parte inferior de la diapositiva, me refiero a dos autores, Haidt y Bloom, que son editores de una revista americana en matemática educativa muy importante que se llama Journal for Research in Mathematics Education. Es una de las revistas más influyentes y más importantes de nuestra disciplina a nivel mundial. En el año pasado publicaron una editorial, estos dos editores, sobre cuáles son las causas comunes por las que artículos que son propuestos para su publicación en esta revista son rechazados. ¿Qué es en lo que más frecuentemente se equivocan los autores? ¿Por qué los rechazan de esta revista? Tomaron muchas evaluaciones que hicieron los árbitros que colaboran con ellos y trataron de encontrar cosas en común en estas evaluaciones. ¿Por qué los rechazaban? Encontraron tres grandes categorías y una de esas categorías es las revisiones bibliográficas mal estructuradas que no permiten al lector y a los evaluadores identificar claramente cuál es la contribución de la investigación que se está proponiendo para publicar, cómo mueve hacia adelante el campo de investigación de la matemática educativa esta investigación. Entonces, lo que quiero apuntar aquí es cómo las revisiones bibliográficas bien hechas son un factor importante al momento de tratar de publicar un artículo. Muchos evaluadores van a poner mucha atención en ese elemento de tus artículos. Y si no es una revisión profunda, sólida, es probable que te lo rechacen. Bueno, he tratado de dar argumentos para decir que es las revisiones bibliográficas son importantes en la formación de investigadores, en el desarrollo mismo de una investigación y al momento de intentar publicarla. Bien, voy ahora a pasar a la segunda parte de la presentación. Estoy en la diapositiva número 7. Hasta el momento hemos hablado y de revisiones bibliográficas, he hablado, perdón, sin definirla. Entonces, ahora voy a la diapositiva número 8, donde me pregunto, bueno, ok, ¿qué es una revisión bibliográfica? Aquí voy a dar una definición, la voy a leer de mi escrito. Una revisión bibliográfica es un proceso de búsqueda, localización, lectura y síntesis de literatura especializada. La literatura en la que se basa una revisión bibliográfica puede provenir de diferentes fuentes: libros, revistas científicas, memorias de congresos, tesis de posgrado o incluso otras fuentes. Una revisión bibliográfica debe de tener orden y calidad. Hay dos elementos fundamentales que pueden proveer de dicho orden y calidad a una revisión bibliográfica. Estos elementos fundamentales son su alcance y su foco. Bien, voy a la diapositiva número 9. Primero voy a tratar de hablar, de definir, de explicar qué es el alcance de una revisión bibliográfica. El alcance de una revisión bibliográfica se refiere a definir de manera clara dónde se buscará y, de ser necesario, establecer límites temporales para la búsqueda. Cuando uno inicia una búsqueda bibliográfica asociada a algún problema o tópico de investigación, es importante que uno defina y en algunos casos que incluso se justifique el dónde se va a buscar. Durante este proceso de definición surgen fuentes en las que obviamente se debe buscar y otras que no son tan obvias o evidentes. Es este segundo tipo de fuentes, las no obvias, las que pueden requerir algún tipo de justificación o argumentación sobre el por qué se ha decidido buscar en ellas. Voy a darles un ejemplo. Supongamos que se quiere desarrollar una revisión bibliográfica acerca de las investigaciones sobre creencias de profesores de matemáticas. Pienso que un lugar obvio para iniciar la búsqueda de ese tipo de investigaciones sería el Journal of Mathematics Teacher Education. Esto debido a que se trata de una revista especializada en publicar reportes de investigación sobre profesores de matemáticas. Si para desarrollar la misma búsqueda bibliográfica alguien propusiera buscar en la revista Technology, Knowledge and Learning, que es una revista especializada en publicar investigaciones sobre uso de tecnología en la enseñanza de las matemáticas, personalmente me gustaría escuchar algún tipo de justificación o argumento sobre el por qué se ha incluido dicha publicación en la búsqueda. Un posible argumento para su inclusión sería que se desea localizar investigaciones sobre las creencias de los profesores de matemáticas acerca del uso de la tecnología. Sin embargo, si no se provee un argumento para incluir esa fuente no obvia, se puede generar la impresión de que se está desarrollando una revisión bibliográfica desordenada, sin un conocimiento básico sobre el área que se quiere investigar. El definir dónde se busca no solo está relacionado con el tópico de investigación en el que está enmarcada una revisión bibliográfica. Ese proceso de definición también tiene mucho que ver con el conocimiento que se tiene del campo de la matemática educativa y sus publicaciones, pero también con algunas creencias. Así, si al definir dónde buscar se excluyen fuentes de información obvias o imprescindibles, o trabajos clásicos y fundamentales en el área investigada, tales exclusiones reducirán la calidad de la revisión bibliográfica y de alguna manera reflejarán la falta de conocimiento especializado y o de capacidad de búsqueda de quien realiza la revisión. Por otro lado, el dónde buscamos puede también estar relacionado con nuestras creencias sobre las fuentes de información que consideramos importantes, de calidad o indispensables. Hace un momento hablaba de límites temporales. En ocasiones es útil establecer límites temporales que acoten la revisión bibliográfica. Los límites temporales son intervalos de tiempo dentro de los cuales se sitúa la bibliografía que se va a estudiar. Los límites temporales son parte del alcance de una revisión bibliográfica y son importantes para garantizar la viabilidad de una revisión, particularmente en situaciones en que las fuentes bibliográficas que se pretenden revisar son abundantes. Supongan, por ejemplo, que quieren hacer una revisión sobre todas las investigaciones que se han hecho relacionadas con fracciones, números racionales. Y para eso quieres agarrar, por ejemplo, la revista Educational Studies in Mathematics. Si intentas leer todos los estudios que sobre fracciones se han publicado en esa revista, sería una tarea muy difícil de completar, porque desde hace al menos 30 años y de manera continua se han publicado estudios al respecto en esa revista. Esto es un ejemplo del tipo de situaciones en los que es útil establecer límites temporales. Por ejemplo, puedes tomar la decisión de revisar solo las investigaciones publicadas en los últimos 5 años. Esta decisión, además de garantizar una revisión bibliográfica actualizada, facilita la realización de la misma en un intervalo de tiempo no muy extenso. Llevo 13 minutos, voy a tratar de acabar en media hora. Aquí algo que quiero decir es que es importante que noten que los límites que definen el alcance de una revisión no son fronteras rígidas. Es decir, si encuentras alguna referencia clásica o fundamental para el área que estás estudiando durante tu revisión, pero que queda fuera de los límites que estableciste para la revisión, esa no debe ser una razón suficiente para que excluyas esa referencia. Los límites del alcance, los límites que definen el alcance, deben entenderse como guías y no como límites fijos y rigurosos. Ok, voy a la siguiente diapositiva, es la diapositiva número 10. Ahí voy a tratar de definir rápidamente lo que es el foco. El foco de una revisión bibliográfica se refiere a definir claramente qué es lo que se está buscando dentro de la literatura que se va a estudiar. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque la literatura especializada en investigación en matemática educativa, incluso dentro de un tópico específico, puede ser muy extensa. Por esta razón es de suma importancia definir con claridad qué se busca antes de comenzar a buscarlo. Para tratar de definir el foco de una revisión bibliográfica, resulta útil establecer preguntas que nos guíen a través de nuestro estudio de la literatura. Estas preguntas las llamo preguntas guía y deben de tener cierta relación con la pregunta de investigación. Por ejemplo, si quisieras hacer una revisión bibliográfica enfocada en determinar las posibles conexiones entre la democracia y la educación matemática, primero tienes que ubicar artículos o manuscritos que aborden los temas de democracia y educación matemática. Y después, antes de iniciar la lectura, define preguntas guía. Por ejemplo, ¿cómo definen democracia? ¿Qué tipo de relaciones entre democracia y educación matemática identifican los autores de los escritos? Por ejemplo, ¿qué tipo de acciones fortalecen o promueven las relaciones entre la educación matemática y la democracia? Claro que el número y la forma de las preguntas guías es variable, pero lo importante es que estas preguntas guías son cuestionamientos que se deben definir antes de iniciar la lectura de la literatura y permiten al lector centrar su atención en ciertos aspectos de los manuscritos estudiados. La ausencia de preguntas guía bien definidas pueden resultar en una lectura de manuscritos desorganizada, en la que muchas ideas emergen, pero no hay claridad sobre cuáles de ellas pueden ser relevantes para el desarrollo de la investigación. Bien, voy a la siguiente diapositiva, la diapositiva número 11. Ahora voy a hablar de 8 posibles roles de las revisiones bibliográficas. Voy ahora a la diapositiva número 12. El primer rol que veo es el evidenciar la originalidad de una investigación. Cuando cursaba mis estudios de maestría, recibí por primera vez una instrucción explícita acerca del rol de una revisión bibliográfica. En ese tiempo, una de mis profesoras me pidió buscar literatura relacionada con el tema de investigación en el cual se basaría mi tesis de grado. Esto para asegurarme de que la investigación que yo quería desarrollar no había sido hecha con anterioridad por otra persona. En otras palabras, el rol de la revisión bibliográfica en este caso sería tratar de cerciorarme de que el proyecto de investigación que estaba proponiendo era original e inédito. Este, sin duda, es uno de los posibles roles de una investigación bibliográfica, aunque, como veremos enseguida, no es el único. Voy a la diapositiva número 13. Otro posible rol es clarificar la contribución específica de una investigación. Una revisión bibliográfica puede ser asociada o concebida como un proceso de familiarización con cierta área de investigación. Así, las revisiones bibliográficas son especialmente útiles para aquellas personas que pretenden desarrollar un trabajo de investigación en un área que no conocen a profundidad. Cuando uno avanza en el desarrollo de la revisión, se comienza a identificar, entre otras cosas, cuáles son los tipos de problema que se han estudiado en un área determinada, qué resultados se han generado al respecto, incluso qué problemas siguen abiertos o han sido poco estudiados. Cuando una persona logra construir una visión general o mapa, por eso puse una imagen de un mapa, sobre los problemas que se han abordado en cierta área de investigación, es entonces que se encuentra en condiciones de clarificarse a sí mismo y de clarificar a los posibles lectores de su investigación cuál será la contribución específica que su trabajo aportará a esa área de investigación. ¿Y cuál es la localización de su trabajo en el mencionado mapa? Por ejemplo, ¿se abordará un problema poco estudiado? ¿Se investigará un problema que ya ha sido analizado, pero desde una aproximación teórica o metodológica distinta? ¿Se quieren confirmar resultados reportados previamente? ¿Se intenta señalar la existencia de un fenómeno no identificado con anterioridad? Voy a la diapositiva número 14. Para hablar del rol 3, que es reconocer el lenguaje teórico. Las diferentes áreas de investigación en la matemática educativa se caracterizan por la utilización de un conjunto de términos y conceptos teóricos. Algunos de estos términos y conceptos son compartidos entre distintas áreas de investigación, pero otros son propios de algunas áreas específicas. Las revisiones bibliográficas pueden servir para familiarizarse con los términos y conceptos que son empleados en un área de investigación particular. Así, por ejemplo, alguien que desarrolle una revisión bibliográfica en el área de investigación sobre formación de profesores de matemáticas comenzará a reconocer la diferenciación que se hace sobre la formación de futuros profesores que les llaman pre-service teachers, o profesores en servicio que les llaman in-service teachers, o incluso formadores de profesores que les llaman teacher educators. De la misma manera, va a encontrar que existen conceptos teóricos claves en esa área de investigación, tales como creencias, prácticas, comunidades de práctica, identidad, reflexión, entre otros. Una consecuencia común de este proceso de familiarización es la reformulación de nuestras inquietudes o preguntas de investigación en el lenguaje teórico específico del área donde se inserta nuestro trabajo. Esta reformulación, además de favorecer la comunicación de nuestra investigación a otros especialistas en el área, puede dotar de precisión a la formulación de la pregunta de investigación que se está abordando. Voy a la diapositiva número 15, donde voy a hablar de la función 4, formular hipótesis y predicciones. Muchas veces uno en la... Bueno, lo voy a decir de otra manera. Cuando se desarrolla una revisión bibliográfica, es útil poner atención a los resultados que se han generado en cierta área. ¿Por qué? Porque esos resultados pueden servir de sustento para formular hipótesis dentro de una investigación, o incluso para predecir comportamientos o la aparición de fenómenos didácticos en situaciones prácticas. Por ejemplo, un ejemplo sobre los estudios que se han hecho sobre la intuición, el rol de la intuición en matemática, sobre todo los que se han hecho en el área de geometría plana. Se sabe que los estudiantes durante su formación matemática son confrontados con representaciones tradicionales, tradicionales entre comillas, de triángulos, en las que el triángulo se erige sobre una base horizontal. Entonces hay estudios que muestran que cuando a los estudiantes les muestran triángulos, sobre todo los estudiantes muy, muy jóvenes, muy pequeños, que no tienen esa forma clásica del triángulo, están como volteados así, no los reconocen como triángulos. Es un resultado conocido. Este tipo de resultados que pueden ser identificados a través de una revisión bibliográfica, pueden servir como base para formular hipótesis dentro de una investigación sobre el tipo de resultados que se espera encontrar, o para predecir comportamientos o errores de los estudiantes en un contexto de la enseñanza de la geometría plana. Muchas veces o escucho estudiantes que dicen, ah, tengo esta hipótesis, pero no la justifican. Una manera de justificarlas es mediante resultados que se localizan a través de revisiones bibliográficas. Voy a la diapositiva 16 para hablar del rol número 5, identificar métodos de investigación. Hay ocasiones en las que se desea desarrollar alguna investigación, pero no es del todo claro cómo captar o analizar el objeto de estudio, metodológicamente hablando. Yo mismo experimenté esa dificultad durante mi investigación doctoral, en la que me enfoqué a estudiar diferentes tipos de reflexiones que los profesores de matemáticas pueden experimentar. Durante el desarrollo de mi investigación, no tenía claro cómo captar o evidenciar empíricamente la existencia de una reflexión, ya que las reflexiones son objetos mentales, no tangibles ni accesibles de manera directa. ¿Cómo resolví esa dificultad metodológica? Pues en parte llevando a cabo una revisión bibliográfica. Primero, comencé a localizar artículos de investigación sobre formación de profesores de matemáticas que estuvieran relacionados con el concepto de reflexión. Antes de comenzar a leerlos, fijé algunas preguntas guía, entre las que se encontraban, primero, ¿qué tipo de instrumentos metodológicos se utilizan para detectar reflexiones? Segundo, ¿qué tipo de evidencia empírica se proporciona para hacer patente o evidenciar la manifestación de una reflexión? Esas preguntas guías me ayudaron a configurar una revisión bibliográfica que ponía especial atención a los métodos de recolección y análisis de datos que otros investigadores utilizaban para captar instancias de reflexiones y evidenciar su existencia de forma empírica. Fue una revisión bibliográfica que moldeó en gran medida los métodos de recolección de datos que fueron empleados en mi propia investigación. Mediante esta anécdota personal, lo que quiero ilustrar es cómo las revisiones bibliográficas pueden servir también como un medio para identificar métodos y técnicas de investigación que pueden ser relevantes y útiles para nuestras propias investigaciones, o que incluso pueden servir de inspiración para diseñar nuestros propios métodos. Voy a la diapositiva número 17, donde voy a hablar del rol número 6, localizar áreas de oportunidad. Cada área de investigación tiene problemas o líneas de investigación que son de interés para la comunidad de educadores matemáticos que desarrollan esa área. Hace rato hablaba de que las revisiones bibliográficas pueden interpretarse como procesos de familiarización con un área de investigación. Una consecuencia de este proceso de familiarización, de familiarizarse con los problemas o líneas de interés que hay dentro de un área de investigación, es la identificación de áreas de oportunidad, como dicen estas personas que se dedican a mercadotecnia. Esto es la identificación de tópicos de investigación que, debido a su relevancia, podrían implementarse y desarrollarse en nuestras propias comunidades o grupos de trabajo. No es raro identificar a través de la lectura de artículos especializados tópicos de investigación que han sido poco estudiados en Latinoamérica y que están a la espera de ser explorados y explotados por académicos de esta región. Estas son áreas de oportunidad que podemos explotar como investigadores. La identificación de esas áreas de oportunidad es, en mi opinión, otro de los roles de las revisiones bibliográficas. En la diapositiva 17 capturé imágenes de temas que, en mi opinión, no se han explorado mucho en nuestras comunidades latinoamericanas, como los estudios sobre la educación matemática a nivel preescolar o estudios sobre democracia y educación matemática crítica. Voy a la diapositiva 18, que está repetida. Ahora voy a la 19, que se refiere al rol número 7, identificar investigadores líderes. Ahí, bueno, ahorita explico la foto. Las revisiones bibliográficas no solo sirven para familiarizarnos con los métodos, los tópicos y los resultados de investigación, también pueden servir para ubicar a los investigadores más productivos e influyentes dentro de un área de investigación. Cuando estamos desarrollando una revisión bibliográfica en un área, es común comenzar a notar que ciertos autores son frecuentemente citados o que son particularmente productivos en cuanto al número de trabajos publicados. Este tipo de personas usualmente son los investigadores líderes cuyo trabajo impacta y configura la evolución de un área de investigación. Pero, ¿por qué es importante identificar este tipo de personas? La relevancia radica en el conocimiento que estos académicos poseen sobre el área de investigación. Por ejemplo, si tenemos alguna pregunta académica sobre las líneas que ellos desarrollan, no es mala idea tratar de contactarlos por correo electrónico, por ejemplo, y hacerles la pregunta, plantearles la duda. Es común que las personas contesten a nuestras inquietudes académicas. Otra razón por la que es relevante localizar este tipo de personas es la posibilidad de realizar estudios de posgrado o estancias académicas con ellos. Si entre tus planes de formación está realizar una estancia o realizar estudios de posgrado, puedes localizar y contactar a los investigadores líderes en el área que te interesa investigar y sondear las posibilidades de que alguno de ellos te reciba para realizar una estancia o incluso te acepte como estudiante de posgrado. Ahí en la diapositiva 19 hay una foto muy viejita de los primeros matemáticos educativos que había. Adentro del bar se alcanza a ver Freudenthal, está Bernoulli, David Toll cuando no estaba tan gordo. Es una foto histórica. Bien. Bueno, voy a la diapositiva 20. Creo que ya casi termino. Para el rol número 8, que ahí está marcado como el número 9, que es generar publicaciones científicas. Esta idea ya la había mencionado en alguna otra ocasión. Las tesis de posgrado pueden generar varios productos publicables, reseñas, artículos de investigación, ensayos. Las revisiones bibliográficas son otro de esos productos publicables. Además de calificar como producto publicable, las revisiones bibliográficas son manuscritos académicos muy útiles. Una buena revisión bibliográfica puede proveer a sus lectores de una visión general y actualizada del área de la matemática educativa sobre la que se ha enfocado la revisión. Todo esto sin tener que localizar ni leer todos los manuscritos que el autor de la revisión tuvo que estudiar para poder construirla. Como estudiante de doctorado, tuve la experiencia de publicar una revisión bibliográfica que originalmente fue parte de mi tesis de grado. Esta revisión es la imagen que está ahí captada en la diapositiva y en su momento jugó el rol 2, el del que hablaba hace rato, el de situar mi investigación en un mapa. Otros de mis colegas también publicaron, uno de mis colegas publicó su revisión bibliográfica, una de las revisiones que hizo en Educational Studies en el 2009. Lo que quiero señalar, pues, es que las revisiones bibliográficas deben verse como un trabajo de búsqueda y síntesis de literatura especializada, pero que son susceptibles de ser publicadas. Y en la diapositiva número 21 están las referencias. El primer artículo es el de Booth y Bailey, que les recomiendo que lean. Insisto, es un artículo donde se argumenta por qué son importantes las revisiones bibliográficas en la investigación educativa en general. Y el segundo artículo es esta editorial del Journal Americano, donde hablan en qué es lo que más frecuente se equivocan los autores que proponen artículos y donde señalan que las revisiones bibliográficas es uno de los aspectos que usualmente son débiles. Bueno, hice más o menos 33 minutos. Muchas gracias por haberme escuchado. Muy bien, muchas gracias Mario, por tu presentación. No sé quién quiera comenzar a preguntar o comentar lo que Mario nos acaba de expresar. Y bueno, adelante, te escuchamos. Hola, Mario. Hola, hola. Mi pregunta es, ¿cómo, si me puedes poner un ejemplo desde tu punto de vista, cómo comenzarías a hacer una revisión bibliográfica de algún tema? Por ejemplo, yo estoy haciendo mi revisión bibliográfica, pero aunque ya conocía una revista que acabas de mencionar, la Teacher Education, cuando me pongo a buscar en internet algún tema, alguna palabra clave, no siempre salen todas las revistas. Y esta revista ya se me había pasado, y porque la que mencionaste, sin embargo, es importante. O por que ¿cuáles serían las rutas? Sí, es una buena pregunta la que haces. De hecho, marca una deficiencia o ausencia en el en la presentación que hice. La presentación que hice se enfoca en explicar cuáles son los roles. Incluso brevemente explica cuáles son los componentes fundamentales de una revisión, pero no dice nunca cómo se hace una revisión bibliográfica. No lo abordé porque es un tema que ya había hecho en algún otro lado. De hecho, tengo un video, que es lo que estoy buscando ahora en YouTube, donde que utilicé para un curso del CICATA, el curso propedéutico para el doctorado, donde explico con un ejemplo de un estudiante, agarré una investigación de un estudiante y mostré cómo hago yo investigaciones bibliográficas usando internet. Bueno, voy a acabar ya. Es difícil explicarte aquí de qué hago primero, qué hago después. Lo que voy a hacer mejor es localizar el video y te envío el link ¿Se llama ahorita por él. Revisiones Bibliográficas en Matemática Educativa 1? No, no, ese es otro. Hay otro video sobre, no sé si lo tengo yo o es del PROME, pero ahorita lo localizo y te mando la liga. Ahí explico con un ejemplo cómo uso internet para hacer revisiones bibliográficas. Eso sería más fácil que tratar de explicarlo así de manera verbal. ¿Serías tan amable? Sí, hay tiempo todavía, ¿verdad, Gus? No, no hay Sí, problema. yo mientras lo busco, simulo que los escucho, pero al mismo tiempo busco el artículo, No, sí, el pero video. pregunto para saber si puedo hacer más preguntas. Sí, adelante, Iván. También, si eres tan amable, por favor, de explicarme un poquito más. No entendí muy bien lo que son los límites temporales con respecto a la revisión. Ajá. Límites temporales es un intervalo de tiempo en el que se encuentra la literatura que tú vas a buscar, a estudiar. Sí, a buscar y a estudiar. ¿Por qué a veces es necesario establecer límites temporales? Porque a veces hay temas, los temas que quieres investigar son muy extensos, se ha publicado muchísimo al respecto. Entonces, el establecer límites temporales te ayuda a delimitar esa búsqueda, porque si no te puedes pasar mucho, mucho tiempo, años leyendo todo. Entonces, otra vez, voy a tratar de contestar. ¿Qué son los límites temporales? Intervalos de tiempo que tú defines. ¿De dónde a dónde vas a buscar? Voy a leer artículos de tal año a tal año. A veces hay argumentos para establecer esos límites. Por ejemplo, hace 2 días leía un artículo que era precisamente una revisión bibliográfica enfocada en ver cómo ha ido evolucionando el campo de la matemática educativa. Y seleccionan un periodo de tiempo y lo argumentan. Dicen, voy a seleccionar del año 2000 al 2005 o 2006, no me acuerdo, porque parece que es cuando hay un giro en la comunidad a poner más atención a los aspectos sociales de los fenómenos de la enseñanza de la matemática. Entonces quería en particular enfocarse en ese era su interés, por eso define ese límite. A veces no hay argumentos para definirlo, es más o menos arbitrario, o los argumentos son de tipo práctico. en el sentido de que lo haces para que te dé tiempo de hacerlo o para mantenerla actualizada. Creo que me extendí en mi respuesta. ¿Quedó contestada tu pregunta? Sí, ¿Qué? Sí, ok. lo estaba confundiendo con mi límite de Ajá. horario, pero ya me No, quedó no. claro. Es de dónde a dónde buscas, cuántos años vas a buscar o algo así. No siempre es necesario hacerlo, pero algunas ocasiones lo es. Sí, nada más quiero hacer un último comentario respecto a lo que ¿Sí? me comentaste lo que comentaste de área de oportunidad. Yo creo que como estudiantes a lo mejor estaríamos un poco limitados, entre comillas, pero ustedes como investigadores pues, sí podrían tener esa oportunidad de experimentar en diversas áreas, ¿no? Pero como estudiantes podría ser que estaríamos limitados porque pues hay áreas que ya se estudian o que están trabajando los diferentes profesores en matemática educativa y casi siempre cuando uno se les acerca es porque uno está interesado en esa área precisamente, ¿no? O sería muy raro que algún profesor si estuviera uno llegara con una idea y estuviera interesado en esas ideas y saliéndose de su área en la que trabaja. Uno solo es un comentario. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor. Sí, gracias. De nada. Adelante, María, te escuchamos. ¿Me escucha? Sí, escucho bien. Hola, doctor. Hola. Sí, bueno, María, ¿nos escuchas? Se oye muy baja la voz, ¿no? ¿Le subo? Sí, bueno. ¿Ahí lo oye? Sí escucho, pero muy, muy bajo. Me pego más al micrófono. ¿Ahí está? Ajá. ¿Sí? ¿Escucha? ¿Ahora sí? Sí. Ah, bueno. Mi pregunta va en el sentido de, usted comentaba buscar Perdón. en revistas. ¿Sí, Perdón sí que te oye? dispare, María. Es que sí, al menos yo te escucho muy, muy mal. No sé si le puedas Es subir a tu que... micrófono. El volumen. ¿Sí me escucha? A ver, ahí Sí. mejor. Te escuchamos Ahí adelante. sí me escucha. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, ahora sí, perdón. ¿Qué tan confiable es? Pues, ahorita usted mencionaba que podíamos encontrar en fuentes como memorias de congresos, porque por lo general ahí van avances de investigación, que todavía algunas son ideas. Entonces, ¿qué tan recomendable es usar esas memorias de congresos como fuente para Sí, una toma? es una buena pregunta. De hecho, comentaba brevemente sobre eso. El dónde buscas también tiene que ver mucho en con tus ideas sobre qué es, cuándo algo es de buena calidad o no lo es. Y sobre eso hay, se escucha un ruido, soy yo. Bueno, sobre eso no hay acuerdos, pues hay gente que te puede decir, no, es muy bueno aquí, o es muy bueno allá. ¿Cuál es mi opinión personal? Hay de memorias a memorias de congresos. Hay unas donde los arbitrajes son muy estrictos en el sentido de que hay varios evaluadores, donde solo se aceptan artículos de investigación, reportes de investigación, perdón, donde no están mezclados con experiencias o... Entonces, tu pregunta, ¿qué tan confiable es? Sí, tiene sus asegúnes y hay que, pues a veces tratar de, no sé, preguntarle a tu asesor esa misma pregunta, ¿qué tan confiable es buscar aquí, buscar allá? Creo que no existe una respuesta tajante a eso. Por lo que decía, existen diferentes opiniones sobre cuáles son buenas memorias, cuáles no son buenas memorias, y también existen diferentes niveles de calidad, creo, entre ellas. En este momento no quisiera opinar sobre cuáles considero de buena calidad. Creo que es mejor consultar con tu asesor una pregunta como esa. Muchas gracias. De nada. Quiero tomar la palabra. Hace rato me preguntaban sobre el video donde explico estas técnicas de internet. lo acabo de poner, de encontrar el video, puse la liga en el chat. Es un video de YouTube. No estoy esperando que lo vean ahora, es para después. Muy bien. Muy bien, muchas gracias por tus preguntas, María, gracias. ¿Quién sigue? Magda, adelante, te escuchamos. Sí, buenas tardes a todos. Espero que sí me escuchen bien. Yo una pregunta que tengo. Mi pregunta va en relación de cómo, acerca también de lo que contaba Ivonne, sobre los límites, porque a veces el objeto de estudios toma, no sé, varias vertientes. Entonces, a veces, como para entender conceptos, hacemos revisión. Por ahí se escucha una presentación. Ya están viendo el video, ¿verdad? Sí, se escucha por ahí. Decía, por ejemplo, para entender el marco teórico, marco conceptual, o depende de lo que nosotros usemos. Magda, según esto, tú eres la que está viendo el video. Y por eso estamos escuchando. Adelante. Sí, ya cerré la presentación, perdón. Le decía, a veces cuando uno usa conceptos teóricos, también hace esa revisión acerca de los conceptos, pero a veces hace demasiado extenso, porque para la metodología o para tener más luz acerca de la metodología y cómo usarla, puedo buscar a lo mejor ciertos elementos, como ya lo mencionaste, de trabajo acerca del mismo objeto de estudio. Pero también para comprender esos conceptos hago otra revisión para comprender los conceptos. Y luego la revisión acerca de mi pregunta de investigación, el objeto de estudio que se inmersa en la pregunta, hago otra revisión. Entonces, a veces, digo, lo digo también un poquito por experiencia, porque me está pasando que es demasiado lo que uno va encontrando. Entonces, ¿cómo delimitar eso? No sé, alguna sugerencia, algo que me puedas comentar acerca de eso. ¿Cómo limitar y qué tanto uno debe ser, no sé, tan, no sé cómo decirlo, soportar toda la investigación con revisiones bibliográficas? O sea, ¿cómo decir uno ya hasta aquí voy a revisar? Sobre todos los elementos que están alrededor, no tanto del objeto de estudio en sí, sino de los demás. No sé si me expliqué mi pregunta. Tengo dos ideas al respecto. Una, me parece un buen punto el que tocas. Implícitamente estás hablando de la necesidad, o explícitamente de la necesidad, de hacer más de una revisión bibliográfica, quizás. Yo coincido con esa idea, si esa fue tu intención. Yo en mi tesis de doctorado hice dos revisiones bibliográficas. Una que era sobre mapear esta área de formación de profesores de matemáticas y entender qué investigaban, qué preguntas había abiertas, para intentar hacer este mapa y tratar de situar mi investigación en ese mapa y decir clara y explícitamente, esta es la contribución de mi trabajo. Sin embargo, no fue la única revisión que hice. Hice otra revisión bibliográfica solo enfocada en, lo mencionaba en la presentación, sobre el concepto de reflexión. En la presentación hablaba de que fijé algunas preguntas guías para tratar de entender qué métodos usaban otros para detectar reflexiones. Sin embargo, fue una revisión más amplia que eso, donde también puse mi atención en cómo definían el concepto de reflexión, por qué argumentaban que era importante la reflexión para el desarrollo de los profesores. Mi punto aquí es que esa otra revisión tenía otro rol, y otro punto es tratar de apoyar lo que estás diciendo. A veces es necesario hacer más de una revisión bibliográfica. Sin embargo, tampoco creo que debemos llegar al extremo de caer en una revisitis, de que, como dijiste tú, toda tu tesis esté una revisión para los métodos, una revisión para los marcos teóricos, una revisión para hacer el mapa y situar la contribución de... No, no creo que debamos llegar a ese extremo. Ahora, sobre cómo limitarte, pues esa es una característica de las revisiones, deben de tener límites, debes de definir hasta dónde buscar, debes de definir dónde vas a buscar, y debes de definir, eso siempre ayuda muchísimo a limitar las revisiones. Otro consejo que te puedo dar es preguntarle a tu asesor, se supone, o asesora, se supone que ellos deben tener más experiencia y deben de decirte, no, ya párale, ya es suficiente. Porque sí, las revisiones sin duda son finitas, tanto el número de revisiones que necesitas como la extensión misma de las revisiones deben ser finitas. Estos límites, el alcance, el foco, ayudan a limitarlas, pero creo que también el asesor puede ayudarte o asesora a limitar eso. Esas son mis dos ideas, o tres, no sé cuántas. Muchas gracias. Muchas gracias, Magda, por tus preguntas. No sé si alguien más quiera cuestionar a Mario. Adelante, Fe, te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan? ¿Escucho bien? ¿Sí me escuchan? Sí, escucho muy bien, muy claramente. Ok, gracias. Hola, Mario. Yo quería ver si podrías profundizar un poco más en el punto 9, que está en la diapositiva 20, sí, en la diapositiva 20, sobre generar publicaciones científicas. Tu experiencia en este artículo que nos presentas y cuáles fueron como las dificultades que tuviste y cómo las superaste. El problema de dar una revisión de la literatura en el campo, ¿no? ¿Cómo las hiciste? Sí. Bien. En ese punto lo que traté de poner énfasis no fue en tanto en los problemas que experimenté ni en el detalle, sino poner énfasis en que las revisiones bibliográficas deben de verse como un producto publicable. Y en revistas de primer orden he visto revisiones bibliográficas y por la cercanía con colegas he visto que son incluso parte de sus tesis, nada más les dan el formato de artículo y entran. También quise enfatizar que son muy útiles, que cuando uno lee una buena revisión bibliográfica se da una actualizada, rápida, económica, son muy buenas. Creo que debería haber más revisiones bibliográficas en nuestra comunidad, profundas, serias. Sobre tu pregunta, los problemas que experimenté, pues tienes que, los problemas grandes a veces son acceso a las fuentes. Por ejemplo, encontraba que había referencias clásicas que sabía que tenían que estar en la revisión, si no, no iba a ser de buena calidad, pero no estaban en mi biblioteca, por ejemplo. ¿Qué hacía en esos casos? Ofelia, escribí al autor, le llegué a escribir a Salvador Ginares, porque hicieron unos artículos para un libro del PME y Joao Pedro da Ponte, y muy amables me enviaron. Les dije la verdad, estoy haciendo una revisión, sus artículos son fundamentales, no están en mi biblioteca, no tengo dinero para comprarlos, ¿me podrían dar una copia? Los dos me enviaron copias en pocos días, uno hasta el otro día me lo envió. Bueno, ese fue un problema, acceso a las fuentes, pero casi siempre se solucionaban. Por ejemplo, tuve muchos problemas para acceder a las memorias del PME, del Congreso PME, porque a diferencia de otros congresos, no son tan fácilmente accesibles, sobre todo si no fuiste al Congreso, no son fácilmente accesibles o tienes que comprarlas. Y tampoco estaban en mi biblioteca, y en ese momento no estaba cerca de la biblioteca del Simvestab, donde, hasta donde recuerdo, las coleccionan. Entonces, ¿cómo superé ese problema? Me di cuenta que había un libro, no muy viejo, donde se hacían revisiones bibliográficas sobre las memorias del PME, creo que fue publicado en Sense Publishers. Entonces vi que había revisiones sobre el área que yo estaba revisando. Esto es del tema de cómo hacer revisiones. Cuando empiezas una revisión bibliográfica, una buena idea es localizar si alguien ya hizo revisiones en el área que tú quieres revisar y empezar leyéndolas. Entonces, es otra vez el problema de acceso. No tenía acceso a los PMEs, pero lo que hice fue leer revisiones de las memorias del PME hecha por otros autores, que fueron publicados en este libro de Sense Publishers. Cuando intenté publicar el artículo, fue una de las críticas de uno de los evaluadores, que no iba a las fuentes originales del PME. Entonces argumenté lo mismo, no están en mi biblioteca y si aspiro a comprarlas voy a gastarme muchísimos dólares o euros, no sé en cómo las venden porque no son baratas y no puedo hacer eso. Pero argumenté, pero estoy usando otra revisión de profesionales que hicieron sobre esos documentos. Digamos, esta frase de estoy parándome sobre los hombros de otros. Y de hecho argumenté, si no, ¿para qué las hacen? Si las vamos a ignorar, como ahí le eché un rollo al editor y me la compró. ¿Cómo se llama? Entonces, creo que es el mismo problema, el de acceso, pero son diferentes maneras en cómo lo supere. Otro problema, pues, es tienes que leer un montón. Y más que leer, creo que debes de sintetizar. Es muy importante sintetizar, organizar las ideas que lees. Una revisión bibliográfica no se trata de reportar todo lo que leíste, se trata de reportarlo de manera sintética y ordenada. Eso no es muy trivial. Creo que es otra de las dificultades. Hasta ahí mi respuesta. Muchas gracias, Mario. De nada. Muy bien, muchas gracias por tus preguntas. No sé si alguien más quiera preguntar. Muy bien. Bueno, parece que son todas las preguntas de los demás. Yo solo quisiera tengo un par de comentarios, Mario, pero uno es una pregunta. En las primeras dos cosas que mencionas de los papeles, de lo que es la revisión biográfica, hablas de originalidad en la primera función o roles y en la segunda contribución. No sé si puedas profundizar sobre en qué consiste esa diferencia. ¿Por qué contribución es distinto que originalidad? Híjole, esa suena como a pregunta, la más difícil, ¿verdad? Es como una pregunta para pensar cuál es la diferencia entre contribución. Y es decir, me estaba preguntando a mí mismo, ¿puedes tener una investigación original sin una contribución específica o una investigación que no sea original, pero que sí contribuye? Sí, mi pregunta precisamente va porque, según como lo comentaste, me parece como que fuera lo mismo. Bueno, a lo mejor tendría que discutir qué es original. Se me hace que, me está haciendo pensar, se me hace que originalidad lo estoy... Por esta anécdota que conté, que mi profesora me decía, ve y mira la literatura y fíjate que nadie más lo haya hecho. Creo que estoy mezclando originalidad con esto de que sea inédito, que nadie más lo haya hecho. Es decir, a lo mejor puedes hacer un trabajo que no es inédito, en el sentido de que es un tema que ya es ya ha sido estudiado, pero sin embargo puede hacer una aportación original, a lo mejor ampliar una respuesta a cierta pregunta que no se ha contestado en su totalidad, o como decía, abordar una pregunta vieja, pero desde una nueva óptica o perspectiva. Regresando a tu pregunta, se me hace que estoy confundiendo originalidad con esto de que sea inédito, que nadie más lo haya hecho. Pero es difícil la pregunta, me agarras así en curva, necesito reflexionar. Siento que hubiera una diferencia, pero no puedo clarificarla en este momento. Pero bueno, es una buena pregunta, porque si resulta que es lo mismo, tengo que modificar mi escrito. Necesito pensarlo, Gustavo. No me queda claro, pero parece que sí hubiera vínculos entre un trabajo que contribuye, pues algo tiene de original. Entonces, no sé, Gustavo, no puedo contestar ahora. ¿Tú tienes una idea? No, digo, no, más bien el que me suena más, como lo dijiste, el que me suena más claro y más entendible es el 2, ¿no? El de construcción de área específica. Uh-huh. Por eso era mi pregunta, porque realmente mostrar así inédites, pues se me hace bastante, ¿cómo se llama? Pues ¿cómo vas a saber de veras qué es inédito? Tendrías que decir, pues no sé. Que revisaste todo, ¿no? Imagínate, ¿no? Ajá, ajá. Y pues eso es, no le veo yo cómo puedes probar qué es inédito, ajá, ¿no? Uh-huh. Digo, yo lo veo difícil. Digo, no. Adelante, perdón. Sí, a lo mejor elegí el término incorrecto. A lo mejor debo de hablar de en el 1, en el rol 1. Se me hace que voy a modificar mi escrito. ¿Cómo se llama? En relevancia, tal vez. No tanto originalidad. Sí. Porque las revisiones bibliográficas te pueden mostrar si es relevante. ¿Y qué quiero decir con relevante? Hay tipos de relevancia, relevancia personal, relevancia científica. Me estoy refiriendo a relevancia científica. A través de la revisión bibliográfica puedes a lo mejor evidenciar que es un tema que es importante para la comunidad a la que quieres contribuir, y de esa manera puedo hacer la diferenciación entre relevante y contribución original. Tal vez esa sea la solución. Sí, porque más bien, dado la anécdota que has referido varias veces sobre el punto 1, sí, más bien yo creo que son ideas distintas. Porque es fuerte tradición aquí entre nosotros, me refiero aquí en México y en Simvestap, con las personas que estudiamos, algunos de nosotros, es que casi la revisión gráfica está constreñida a este punto nada más. Ajá. O sea, si te dicen que nada más para eso es, ¿no? Sí, para no mostrar lo quise decir que así, eres tan chipocludo que nadie lo ha hecho antes. Ajá. Y se acabó ya, para eso sirve nada más. Ajá. Entonces pienso que a lo mejor es mezcla de dos discursos. Pero en ese caso es como mostrar esa inédites, esa impresión me da. No es tanto relevancia. No lo sé, ¿eh? Pero bueno, ya me hiciste notar que ese punto no es claro, que debo trabajar en ese primer rol. Sí, porque de manera general, bueno, debería haber empezado por este comentario. Veo que todas las distintas funciones que mencionas, pues en realidad pones en el núcleo de toda investigación la revisión bibliográfica, ¿no? Sí, o sea, algo así de... Porque realmente todas las componentes de una investigación, que metodología, que teoría, que hipótesis, predicciones, que etcétera, todo, de hecho todos tus ejes, casi se puede hablar que son las componentes de una investigación. Entonces, uh-huh, tu reflexión pone en el núcleo, el corazón de una investigación, la revisión bibliográfica. Sí, de hecho no es una idea nueva. Cuando dimos la plática en el CIMBES, que usé una imagen de una tubería, donde cada tubo era un componente, hablaba que había conectores entre esos componentes, y decía que un conector era la revisión bibliográfica. Porque en efecto creo que elementos de tu método, aspectos de tu marco teórico, se pueden desprender de una revisión bibliográfica. No necesariamente, pero se pueden desprender de ahí. Claro, sí, entonces, digamos que, por ejemplo, mientras presentabas, me hace recordar, por ejemplo, en algunos cursos donde el doctorado que hemos hecho, aquí en SICATA o en otros lados, por ejemplo, dedicamos el primer semestre, el primer semestre o el primer año a la revisión bibliográfica, como si después ya no había que hacerlo. Y aquí tú, bueno, entiendo que la idea es que en todo momento se puede hacer la revisión bibliográfica. Sí, de hecho, una vez recuerdo un taller con un señor, Abraham Arcavi, y nos decía que hasta el último mes tenías que hacer la revisión bibliográfica, porque puede salir a un mes de que vas a entregar o vas a acabar un artículo que es bien fundamental para tu área en la que estás trabajando y no lo incluyes. Entonces, pues mal, tache, porque, ¿cómo se llama? No vas a entregar una tesis actualizada, con todo que cubra hasta el último día. Y llevando más al extremo esa idea, creo que es parte de nuestra formación continua una vez que obtienes el grado. Es decir, el seguir leyendo, el seguir haciendo revisiones bibliográficas, es un proceso que no debería detenerse porque está asociado a tu formación continua y actualización como investigador. Muy bien. No, pues estaría yo de acuerdo en eso. Lo único que difiero quizá con lo que tú dices es qué leer. Sí. Ajá. Digo, difiero en el sentido de que, al menos yo personalmente, lees muchos libros, ¿no? De toda cosa y de todos sabores y colores, y no me constrillo a matemática educativa. Y de ahí es donde, al menos, bueno, no estoy diciendo que una u otra sean correctas, sino que son como dos búsquedas intelectuales distintas. O sea, en mi caso, bueno, en el caso de como yo procedo, no sé, como que quiero ampliar mis horizontes de todos sabores y colores. Entonces, pero efectivamente cuando ya quiero ceñirme a un problema de investigación y a dónde contribuir, ahí es donde se me complica mucho la vida. Porque después sí, de leer tantas fuentes, a veces de veras no me queda claro a dónde puedo contribuir. De hecho, es algo que seguro muchos investigadores en matemática educativa han hecho. Y como evidencia muestro esta importación de conceptos, de métodos, de otras disciplinas a la matemática educativa. Seguramente estuvieron en condiciones de importarlo porque estaban leyendo cosas afuera de la disciplina, sino como si hubieran enterado. Sí, coincido con ese punto. No lo hago yo, pero supongo que otra gente también lo hace. Claro. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Mario, por tus comentarios, a mis comentarios. De nada, de nada. No sé si alguien más quiera comentar a Mario, preguntarle. Muy bien. Bueno, parece que es todo los comentarios que tenemos, Mario. Pues agradecerte mucho que estuvieras aquí con nosotros. Como te comentaba, estamos aquí haciendo el taller de escritura. Y precisamente en esta semana se hablaba sobre la revisión bibliográfica. Y muchas de las cosas que tú mencionas se mencionan en el libro que estamos siguiendo, que te he comentado. Y otras no. Y otras difieren de lo que tú dices. Entonces, bueno, en todo caso, aquí estamos para, ¿cómo se llama? Para construirnos un punto de vista cada quien, porque como están aquí haciendo distintas escrituras de artículo, pues yo pensaría que hay varias cosas que se pueden tomar de lo que dijiste, ¿no? Y bueno, pues agradecerte mucho, estuvo muy interesante. Y nosotros vamos a seguir por lo del taller, Mario, no sé. Muy bien. No, yo me desconecto. Muy bien. Pero gracias por la invitación. Sale, cuídate mucho y muchas gracias, Mario. Suerte. Hasta luego. Gracias a todos.